¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. ¡Feliz miércoles! No, hoy es jueves. Hoy es jueves, 28. ¡Ah, caramba! No. Se retrasa a veces el calendario, ¿no? Uh-huh. Se ha hecho como rápida esta semana. 28 de agosto de 2014. La ventana se abre desde los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Fidel Barbarito, el director de la estación es Manuel Lazo y el que dirige hoy la consola se llama Roberto Pucci. Nos acompaña como siempre frente a estos micrófonos. Saluda Enza García. Junto a Randall Borges y por supuesto estamos aquí respaldados, acompañados por las personas más queridas de todas las mañanas que son todas y todos ustedes. Besos, abrazos, bendiciones y buenas vibras para todas y todos en esta ventana que se abre de par en par con Soneros del Pueblo. Y este temazo, Cuando la Patria me llama, eso era un bandón. Oh. Un bandón, Soneros del Pueblo, nació en PDVSA y lamentablemente... Nació con el apoyo de PDVSA, pero bueno, tuvo ese apoyo inicial y por falta de apoyo quedaron con ese disco nada más, ¿no? Sí, un solo disco nos legaron. Una lástima porque... Repleto de excelentes letras, de excelentes arreglos, bueno, no menos excelentes los músicos que participaron en este proyecto experimental. Por fortuna dejaron un disco por allí, difícil de conseguir, eso sí, pero que está presente en la programación de Alba Ciudad 96.3 FM y en muchas otras emisoras que recuerdan este buen proyecto y sobre todo esta buena letra, ¿no? Cuando la patria me llama. Ahí estoy, presente. Digo, cuenta conmigo, patria querida. ¿Mm? Aquí estamos, en esta patria que nos legó el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, defendiéndola, amándola y construyéndola cada día más para fortalecerla y dejarle una patria de la que nuestros hijos, nietos, bisnietos, se puedan sentir orgullosas y orgullosos y seguir fomentando ese amor por la patria. Abrimos informativamente entonces la ventana. Exactamente. Una de las cosas que está anunciada para hoy es la instalación de la plenaria del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso lo anunció el presidente Nicolás Maduro. Y esta Comisión de Trabajo Económico de la Organización Política tendrá dos objetivos fundamentales. Apoyar con propuestas el proceso de transición del modelo económico capitalista al productivo y socialista y combatir la guerra económica en todas sus modalidades. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, la presidenta del Sistema de Formación de Cuadros, María Cristina Iglesias, el vicepresidente para la región centro-occidental, Tarek El Aissami, y la primera combatiente, Cilia Flores, junto a Maduro, se reunieron este lunes para anunciar al país y a su militancia las decisiones tomadas para la implementación de las 32 conclusiones derivadas del tercer Congreso Nacional celebrado en julio. Maduro explicó que para el cumplimiento de los dos objetivos planteados, la Comisión de Trabajo Económico del PSUV estará dirigida por dos militantes con trayectoria en el área. El primero de ellos es el diputado del Parlamento Latinoamericano, Rodrigo Cabezas, quien se encargará de coordinar la conferencia económica que se va a realizar a finales de noviembre, en la que se abordará el modelo de transición al socialismo económico. Para integrar la instancia económica fueron convocados el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, los diputados Jesús Farías, Ricardo Sanguino, Ramón Lobo, Robert Serra, Isabel Delgado, Ricardo Moreno, así como hombres y mujeres de gran pensamiento en el área y personas de América Latina y el mundo que quieran ayudarnos en esta gran tarea, como es la transformación económica, que es para nosotros el frente principal del avance de la revolución. La tarea de hacerle frente a la guerra económica de la burguesía será el objetivo de un equipo coordinado por el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, el cual tiene la función de seguir formulando las acciones para la batalla contra todas sus expresiones, como contrabando, especulación, sabotaje financiero y del sistema comercial. Agregó, y sigue trabajando Andrés Eloy Méndez, tremendos decomisos que hizo en Quinta Crespo. Oh. Volvió a caer allá, ¿y cuántas toneladas sacó? 15 toneladas esta vez. Si ya habían sacado 6 en la primera visita que hizo la SUNDE, ¿no? Superintendencia de Costos y Precios Justos, y la Policía de Caracas, al principio sacaron 6 toneladitas, pues de nada. Pesa más que una bolsita de mercado. Ayer, 15 toneladas del mercado de Quinta Crespo. Y vaya, y bueno, sigan vaya que buscando, lo decíamos. Sigan escarbando. No teníamos meses nosotros, no solamente nosotros, sino usuarios y usuarias. Sí, oye, Quinta no. Crespo, es que lo que pasaba o se veía en Quinta Crespo, que todavía se ve, menos, pero se sigue viendo, es indignante. Es el latrocinio en nuestras narices. Como indignante es lo que está, yo no sé si en Quinta Crespo confiscaron primero 6 toneladas, después 15 toneladas de alimentos de la canasta básica. Es decir, que estamos hablando de 21 toneladas, nada más en ese mercado. Pero en dos días, Ensa. En dos días. En dos días. En dos días, señores, que se dice así facilito, pero imagínese usted la cantidad de alimentos que allí estaban contrabandeando, que claro, estaban bachaqueando. No, imagínate tú también la ganancia, hablando de los productos de la canasta básica. Sí, en Quinta Crespo, eso yo no lo vi, pero me lo comentó una buena amiga indignada. Te estaban vendiendo el litro de champú a N en 800 bolívares. No. ¿Cuánto le estaban ganando? Bueno, si en Quinta Crespo agarraron todo esto, yo no quiero pensar cuánto van a agarrar en Petare cuando le caigan. ¿Cuánto van a agarrar allí en Petare? Y vaya que allí no solo hay galpones que se prestan para esto, locales comerciales registraditos que se prestan para ocultar mercancía. Esto también hay que caerle. Vigilar por dónde es que está el tráfico, ¿no? De estos alimentos desde los puntos de acopio, para darle este nombre rimbombante a este latrocinio. Y después la distribución. El trabajo que hacía unos días atrás el camarada Rodríguez allí, Jordán Rodríguez, de Venezolana de Televisión, dio una pequeña muestra de lo que está pasando en Petare con la anuencia de las autoridades regionales y locales que se dedican a quejarse que si de las captahuellas, que si de las confiscaciones a los contrabandistas y bachaqueros, se quejan, pero para nada colaboran con la policía regional ni municipal. Estamos hablando del municipio Sucre del estado Miranda, donde hay bastantes atracadores de este tipo y en cualquier momento le van a caer, me imagino, igual no van a avisar, como no le avisaron a la gente de Quinta Crespo, como no le avisaron a la gente del Mercado Mayor de Coche, como no le han avisado a la gente del Valle, donde también hicieron unos importantes hallazgos, y como no le van a avisar a nadie para caerle, como tiene que suceder. Ya está bueno. Como tiene que suceder. Ya está bueno. Fíjate, también debemos resaltar unos allanamientos que se hicieron en unos locales, en uno, digamos, como lo dicen vulgarmente, los cibercafés, en unos cybers, donde se emitían mensajes contra la vida del presidente Nicolás Maduro en Los Dos Caminos y en Sabana Grande. Los delitos que se evidenciaron fueron instigación a delinquir, ultraje y delito informático. Hay una persona detenida. Funcionarios del SEBIN y del Ministerio Público, es decir, un allanamiento bien legalito, allanaron la noche de este miércoles dos locales comerciales ubicados en Los Dos Caminos y Sabana Grande, desde los cuales presuntamente se emitían mensajes instando a atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno bolivariano. Las computadoras quedan a la orden del Ministerio Público para realizar las experticias necesarias y determinar si hay elementos criminalísticos para luego ser devueltas, dependiendo de lo que arrojen los diferentes estudios. Los delitos que se evidenciaron fueron instigación a delinquir, ultraje y delito informático, los mismos que atentan contra la estabilidad y la democracia del país. Como resultado de esta operación fue detenida una persona. La dirección IP de la computadora de su propiedad indicaba que desde allí se hackearon cuentas en Facebook y Twitter para enviar los mensajes contra la vida del mandatario nacional. Es decir, que son tan cobardes que agarran mi cuenta, por ejemplo, y empiezan a decir, Maduro, muérete, y no soy yo. Bueno, ¿qué se le puede pedir a estos cobardes? Ya vamos a hablar de la primero, cobardía. Primero, son tan cobardes que nos mandan los mensajes desde su casa. Sí. Y son tan cerdos que ni siquiera lo hacen desde sus propias cuentas, o por lo menos es una cuenta ficticia. Por eso, mira, yo en lo personal evito replicar mensajes. Este tuit lo escribió Pedro Pérez, entonces una cosa horrorosa. Agarren a los chaburros y píquenlos por la mitad y sáquenle las entrañas. Porque a mí no me consta que efectivamente Pedro Pérez escribió eso. Claro. Eso puede ser un robot. Eso lo pudo haber publicado, pudo haberlo trabajado la exnovia de Pedro Pérez. Para fregarle la paciencia. ¿Verdad? O el expana de la banda delictiva en la que estaba Pedro Pérez. Eso lo pudo haber hecho cualquiera. Mira, cuando quieren destrozar la reputación de alguien, Las redes sociales son una maravilla. Por ejemplo, una empleada revolucionaria en una institución del Estado le pueden hackear una cuenta y le pueden atribuir tweets o actualizaciones de Facebook tirándole al gobierno nacional. Y entonces queda entre los chavistas como la grandísima apátrida. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno replica este tipo de cosas. Igual, miren esta foto, fulano de tal, violador, degenerado, cerdo sucio, no sé qué. Y mira, y si resulta que es una exnovia despechada. Puede pasar entonces, de todo. Hay que tener mucho cuidado. Ese tipo de denuncias no se hacen por las redes sociales. Son sumamente cobardes. Y no nos sirvamos de tontos útiles para replicar esas cosas. ¿Por qué? Porque lo que buscan, además de destruir reputaciones, esa puede ser una de las cosas, la otra es sembrar matrices de opinión, sembrar zozobra y sobre todo que el pueblo chavista, que es amante de la paz, se indigne y se deje llevar por la rabia y nos transformemos en los seguidores de Capriles que descargan la rechera en la calle. Y de todas maneras, el trabajo de investigar, de indagar quién es, si la cuenta es oficial y todas estas cosas, de eso se encargan las autoridades. Y tienen que hacer seguimiento, sobre todo cuando se trata de amenazas de muerte, claro, y estas cosas. No. Ya las autoridades tienen todo su sistema de investigación para dar con el paradero de personas que estén ejerciendo este tipo de actividades que se riñen con las leyes, pues. Claro, lo que sí se ve definitivamente es que son cuentas, o sea, esos mensajes, varios salieron de cuentas hackeadas. Mira, ayer se realizó en nuestro país, entre otras informaciones que revisamos, una reunión de miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR. Se realizó aquí en Caracas y el tema a tratar fueron los derechos humanos. Allí la exposición brillante que hizo nuestro ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, en esta intervención, demostró cosa que nosotros, la gran mayoría del país sabe, conoce, lo que es el respeto, cómo ha crecido el respeto a los derechos humanos en Venezuela, cómo los venezolanos y cómo el Estado venezolano se ha convertido en un verdadero garante y defensor de los derechos humanos. En esta reunión, el ministro Rodríguez Torres hizo una comparación bien interesante. Dijo lo siguiente: hice una comparación de lo que pasó recientemente en Ferguson, Estados Unidos, de cómo los funcionarios utilizan armas de fuego de alto calibre para contener protestas sociales. En Venezuela, nosotros contuvimos la protesta de la guarimba en 3 meses sin usar armas de fuego, solo usando lo que está expresamente establecido en la ley. Gases lacrimógenos, los escudos estos que utilizan los policías, y mientras tanto se estaban enfrentando a miguelitos, balas, guayas y todo. Hasta los morteros estos que sacaban y varios funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana resultaron muertos por estas acciones. Bueno, en este encuentro que se instaló en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, de nuestra capital, allí se contó con la participación de representantes de la UNASUR de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Esto con la finalidad de intercambiar y fortalecer las medidas en materia de derechos humanos y protección de la ciudadanía. Es lo que vimos en esta reunión el día de ayer, donde obviamente quedó una vez más aclarado el punto de cómo en Venezuela se ha crecido en materia del respeto a los derechos humanos, a diferencia de lo que sucedía en nuestro país con los gobiernos de la Cuarta República, donde, ¿cómo es que dice la canción? Después de una tunda de palo, que te mueras es normal, ¿no? Eso es lo que pasaba en la Cuarta República. Ahora vemos cómo ha cambiado radicalmente la actuación del Estado en este importante asunto para la humanidad, que es el respeto a los derechos humanos. De hecho, Rodríguez Torres subrayó que aquí en Venezuela rechazamos, el gobierno venezolano rechaza toda forma de ataque, tortura o cualquier acción que vaya en contra de los derechos de la gente, y destacó la lucha del comandante Hugo Chávez por restituir el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos desde su proclamación como presidente de la República en 1999, y junto a ella la nueva constitución que obliga a investigar, sancionar e indemnizar a quienes hayan sido víctimas de la violación de sus derechos humanos. teníamos una constitución que era bastante indiferente a la aplicación real de políticas públicas relativas a los derechos humanos, ya que durante la Cuarta República y el transcurso de esta democracia representativa se vivieron experiencias muy puntuales que señalan con mucha claridad cuál era la cultura del Estado venezolano en esos tiempos con respecto a los derechos humanos. Bueno, recordemos, y lo dijo Rodríguez Torres, que él cuando habla de la DICIP se siente avergonzado. Sí, vale. Y que cuando él habla con viejos funcionarios de la DICIP, con el desparpajo y el irrespeto que hablan de los derechos humanos. No, a este lo torturamos, a este lo desaparecimos, a este le allanamos la casa. A este le dimos bollo y lo lanzamos al Guaire. Se quedan, o sea, él se queda helado. Recordemos esa terrible, ¿no? Porque se habla, en la Cuarta se hablaba de la terrorífica seguridad nacional, pero que eran unos niños de pecho al lado de la DIGEPOL. Y después de la DICIP. Y después de la DICIP con funcionarios formados por terroristas como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch. Y Henry López Cisco, que fue un excelente alumno. Es que, claro, es que López Cisco es hijo. Excelente alumno. Es el hijo no reconocido, ¿no? Entre comillas, de ese ser llamado Luis Posada Carriles, ¿no? Enza, ¿usted cree que los estudiantes universitarios en este país tienen razones para protestar? Bueno, en la Católica les clavaron 50% de aumento en la matrícula. Mírame esto, yo... Qué bonito madrugar, ¿no? Está un debate encendido en la red social Twitter y me imagino yo que en otras redes sociales. Porque es allí, cuando hablamos de la cobardía de utilizar las redes sociales... Uh-huh. Porque muchos de ellos creen que utilizando las redes sociales van a tumbar el gobierno, van a hacer que maten al presidente, etcétera, etcétera. Y creen que las redes sociales son el mundo real. Bueno, la protesta de los estudiantes de la UCAP ha llegado al Twitter y creen que protestando les van a bajar la matrícula. Sí tienen razones para protestar, señores. Claro que tienen. 50% de aumento en todas las carreras. Mírenme estas perlas. 20% sobre el costo actual en septiembre y 30% adicional en marzo del año que viene. Ya fue aprobado. Ay, no, vale, pero bueno, yo tengo mis amistades opositoras que dicen, ay, pero los curas son tan buenos que puedes pagar el aumento en dos partes. Ay, que considerados son. Mírame esto. Ajá. Carreras con más aumento son economía, derecho y psicología, carreras que son anuales, y tienen un precio el año de estudio. 47.147.000 bolívares. No, de los viejos, ¿no? De los viejos. Claro. No, de los nuevos. ¿Cómo 40... que 47? Pero que la carrera completa, me imagino. No, el año, Enza García. 47. Estamos hablando de millones. Estamos hablando de millardos. Cuando tú hablas de la cifra que publica la Claro, pero Católica. Cuando tú hablas de millones, debe ser que ellos se quedaron con los bolívares viejos. Cuando hablamos de millones, estás hablando de millardos. 47.000 bolívares. 47.000 bolívares. 47 millones de los viejos. 47.000 bolívares el año. Para carreras como administración, contaduría, ingeniería y comunicación social, 26.000 bolívares el semestre. 26.000. Señor, no estoy jugando carrito. Esto lo confirmó el señor Francisco José Virtuoso. Qué virtuoso es el señor. Qué virtuosismo. Qué No, realmente el hombre tiene un virtuosismo para subir los precios. Pero fíjate lo que declaró este señor. Nosotros siempre tan pendientes de la comunidad, porque es que nosotros tenemos ahí un dispensario donde le damos atención barata a la pobre gente de Antímano que está abandonada de la mano de Dios. Joé. Eso no se lo cree ni él. Ajá, dime. Dijo Virtuoso. El aumento obedece a que actualmente el recinto presenta un déficit financiero. Por culpa de... ¿Pero dónde están los reales? Pero por culpa de Nicolás. ¿Pero dónde están los reales? El déficit financiero... Ya va. La pregunta que debe hacerse cualquier ente pensante que estudie en esta casa de estudio es... Caramba, ¿dónde están los reales que yo pagué el semestre pasado? Sí, no, porque... Y les digo y el algo. El antepasado. Los sueldos de los profesores de la Católica son de hambre. Dan risa, bueno, siendo sarcástico, ¿no? Porque no da risa cuando usted va a cobrar y va a hacer mercado. Hay suelditos que no dan risa. Nada que ver. Bueno, 47 melones, 47.147 bolívares, los estudiantes de Economía, Derecho y Psicología, y los de Administración, Contaduría, Ingeniería y Comunicación Social, que estudian por semestres, van a pagar la módica suma de... 26.552. Ah, pero va en cómodas cuotas. Hay exacto. No, es que yo te lo digo por mis amistades opositoras. No vale, pero es que los curas de la Católica son conscientes porque uno lo puede pagar por parte. Ay, qué bonito. Va en cómodas cuotas. Hay una cuota de 1,000 y pico que es por derecho a inscripción. Sí, eso existe. Por derecho a inscribirte pagas 1,000 y pico. Después de esa inscripción vas a pagar 5,000 y pico por inscripción. Si te inscribes un poquito más tarde, pagas más. Y después la módica suma mensual de 4,000 bolívares por semestre. Por mes. 4,000 bolívares al mes. Ay, pero uno los paga sin darse cuenta. Ah, no, pero eso no es nadita de nada. Menos mal que llegó la revolución, compañero. Educación gratuita. Y mire, señores, ahí están las universidades públicas. Ahí está la Universidad Simón Rodríguez, que tiene una amplia gama de ofertas. ¿Usted quiere estudiar contaduría? ¿Usted quiere estudiar contaduría? Está la Simón Rodríguez y es gratuita y tiene sedes en un montón de... Tiene varias sedes en Caracas y en muchos lugares del país. ¿Quiere estudiar comunicación social? Ahí está la Universidad Bolivariana de Venezuela y creo que la iban a abrir en la UNEFA. Sí, está el proyecto para abrirla. ¿Usted quiere estudiar derecho? Ahí está, usted puede estudiar ciencias jurídicas en la Bolivariana y hay muchas aldeas universitarias donde usted estudia estudios jurídicos y la verdad es que salen muy bien preparados. Yo tengo un amigo, un vecino, que estudió en la aldea universitaria José Antonio González y el hijo de él estudiaba Derecho a la Santa María. Y el hijo le decía, oye papá, pero es que tú sabes, es que a ti te la da mucho mejor que a nosotros. Lo que es el derecho, ¿no? Bueno. Entonces eso también depende de la aldea, pero lo que queremos decir es que hay opciones de educación gratuita. Entonces por la cuestión del prestigio, porque es que yo no me mezclo con monos, entre comillas, porque así piensan ellos, vas a dejar que te metan la pala hasta el bulbo raquídeo. Bueno, ¡qué verdad! En todas partes se pasea este señor, hasta en la UCAP. Juanito Alimaña está suelto y la canta en esta oportunidad la gente de Big Mandrake. Delata.

pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Hay quien por miedo a la altura no se asomaría por esa ventana. Hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Ajá, 10:41 minutos, regresamos a la ventana y escuchábamos a Doctor Crápula y este tema, poco a poco irán cayendo a los que el pueblo le han ido mintiendo, han ido abusando, le han ido robando. Y en estos días también se ha llevado un trabajo bien interesante de echarle los ganchos a funcionarios policiales y militares corruptos, ¿no? Ayer leí una información bien, bien curiosa de unos 6 CPC que agarraron por, bueno, que les echaron los ganchos y están presos con un proceso abierto por secuestrar un hombre en Guarenas. Estos 6 CPC secuestraron a un comerciante y no sé si por exceso de confianza o por becerros llevaron al comerciante a la sede principal en Plaza Venezuela para pedir del 6 CPC para pedir el rescate. No, los compañeros vieron la broma, los tipos se vieron descubiertos. ¿Quién se le ocurre? Pero bueno, los hombres se vieron descubiertos, entonces liberaron al comerciante sin cobrar ni medio, pero los mismos compañeros le dijeron a sus superiores, estos tipos son secuestradores. ¡Rácata! Cayeron. Detente, te dije que te detente. Aquí hay otro caso, apareció hoy en Correo del Orinoco, que Inteligencia Militar detuvo a otros 2 funcionarios del 6 CPC y a un hombre por extorsión. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas adscritos a la Dirección de Investigaciones Internas, en un trabajo conjunto con la Dirección General de Inteligencia Militar, lograron la aprehensión de dos funcionarios del CICPC y un ciudadano por estar presuntamente implicados en una extorsión. El director de la Policía Científica, comisario general José Gregorio Sierra Alta, explicó que la Dirección General de Inteligencia Militar, en horas de la mañana el día de hoy, en un centro empresarial ubicado en el kilómetro 2, vía el Junquito, sector La Yaguara, municipio Libertador, Distrito Capital, lograron la captura de dos funcionarios del CICPC adscritos al eje de investigaciones de homicidio noroeste en el momento en que se disponían a cobrar la cantidad de 300.000 bolívares fuertes, es decir, 300 millones de euros viejos, a varios funcionarios para no ser involucrados en una investigación penal por delito de homicidio. Ah, ¿qué tal, no? Te cobro y no te hago nada. Bien, felicitamos al general, comisario general José Gregorio Sierra Alta y a los organismos del Estado que también sin avisar, sin bombos ni platillo, están haciendo trabajo de inteligencia y le están echando los ganchos a los funcionarios corruptos. Abrimos la participación en la ventana. Recuerde que están disponibles las líneas telefónicas, el 562-7949 y el 562-3953. También están disponibles las redes sociales. Usted se puede comunicar por esta vía en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y en nuestra cuenta en Twitter, @laventanaabierta. Otra información interesante es que se prohíbe la exportación de productos esenciales. Esto es un decreto que ya salió publicado en Gaceta Oficial. Este decreto incluye alimentos e insumos de salud, educación y vivienda. Esto lo podrá encontrar, es el decreto número 1190, publicado en Gaceta Oficial número 40.481, de fecha 22 de agosto de 2014, y se fija una lista de 21 productos alimenticios que no podrán ser exportados. En el mismo decreto se especifican otros rubros y productos que tampoco podrán ser trasladados o vendidos fuera de nuestras fronteras como un mecanismo para disminuir el contrabando que está generando, bueno, escasez y especulación en los distintos establecimientos comerciales. Además de alimentos, se prohíbe la exportación de productos para la higiene y el aseo personal, componentes para medicamentos, productos para la salud e insumos médicos, productos para la educación e insumos para la construcción de vivienda, productos terminados e insumos derivados de metales y desechos sólidos derivados de los metales. Ahí está. Ya lo tiene, busque la gaceta. ¿Cuáles son los organismos encargados de supervisar y ejecutar, ¿no?, las sanciones correspondientes a quien viole este decreto? Pues los organismos encargados de dar cumplimiento a esta normativa serán los Ministerios de Agricultura y Tierras, Alimentación, Comercio, Economía, Defensa, Industria, Planificación y Salud, que deberán de manera conjunta dictar las resoluciones que sean necesarias para la respectiva aplicación de lo dispuesto en el decreto presidencial. También se instruye a las autoridades policiales y militares para que implementen de inmediato los planes de inspección, verificación y resguardo que estimen necesario en establecimientos comerciales, industriales y de servicios en todo el territorio nacional, así como en medios de transporte terrestre, marítimo, aéreo y fluvial para evitar el contrabando. Tenemos llamada telefónica, vamos a atender la primera del día de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Muy buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bueno. Qué buenos bueno, días. Fernando. Buenos días, Elsa García. Uh-huh. Buenos días, Randolph Borges. Buen día. Buenos días, el amigo Pucci. Alba Ciudad, usuarios. Buenos días para todos. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho del Atillo. Como siempre, dentro de algunas efemérides, tal día como hoy, en el año 1985, falleció Miguel Otero Silva. Sí. ¿Vale? Uh-huh. Vale. Bueno, si ustedes tienen algún comentario, se lo vamos a agradecer, porque ese es un venezolano insigne. ¿Cómo no? Por otro lado, voy a citar esto, aunque hay ciertas personas que no les guste, pero bueno, es parte de lo que yo viví. No lo viví en ese tiempo, pero de ahí en adelante, pues ya estaba nacido. En 1948 falleció Manuel Rodríguez Sánchez. ¿Sabe quién es ese? Es un escritor, el autor de... Manuel Rodríguez Sánchez Manolete. Ah, ok. Ya. Me dice Manolete, dice muy bien quién es. En España, con un toro, uh-huh. Esto y el otro. Él fue el torero de la posguerra, fue el torero que puso a valer al toro en aquel tiempo, y de ahí en adelante una cantidad de cuestiones que no vale la pena citarla, pues. Uh-huh. Simplemente lo hago un recuerdo porque sé que hay gente que a nosotros nos escuchan que es amante de la fiesta brava. Tal día como hoy, hace una bastantes años, 1948, serían, ¿cuántos? 58, 56 años. Que, no, 60. ¿Cuánto hay del 48 aquí, chicos? No me acuerdo. Era 66, creo. 66 sería. Sí. Bueno, yo quiero hacer dos o tres comentarios, y uno se trata de ello. Yo el martes pasado, cuando llamé, dije que era paciente de como endocrino. Y alguien me preguntó y me lo reiteraron, bueno, si tú eres ciego, ¿no eres paciente también? No, amigo. Fui paciente de la parte oftalmológica como paciente de glaucoma. Ello se me transformó, esa enfermedad, en una condición de vida. Yo ahora no soy paciente como antes, es una condición de vida, porque yo soy ciego, soy invidente, en otras palabras, discapacitado visual. Mi enfermedad se transformó en una condición de vida, que es por lo que se lucha en este momento, que ese problema de enfermedad no se transforme en una condición de vida. Ahora, como paciente, yo soy paciente de endocrinología, porque en el año 78 yo tuve un problema de alteración metabólica. Todavía no se sabe el por qué me dio, pero me dio y casi me muero, señores. Casi me muero. De ahí en adelante yo he venido sufriendo la tiroides. En este momento no tengo ningún tipo de sintomatología con ello. Gracias a Dios me tocó una maderita por aquí. Por otro lado, ayer escuché con mucho detenimiento al señor Freddy Ceballos, el presidente de la Cámara Venezolana de la Farmacia, de unos comentarios que hizo el día anterior. Bueno, el señor, sin quitarle razón por la cantidad de cuestiones que tenemos en desfase con las medicinas, pero lo otro es la burla con que este señor hace al ministro de ¿cómo se llama? De salud y a las autoridades, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Si hay desfase, hay desfase, vamos a tratar de solucionarlo y pedir a las personas que tienen en la mano los dólares para que traigan lo más urgente posible esa medicina al país. No tiene nada que ver la captahuella, señor Ceballos. No se burle, porque la captahuella no es, como usted dice, una cartilla de racionamiento. Racionamiento habla de ración. Yo hablo, lo digo aquí en este momento, y lo he dicho en varias partes, y aquí también creo que lo dije, cuando yo hablo es de razón, una razón lógica para que no se nos escapen los productos y que la gente compre lo necesario. También ayer escuché a otro señor que es el presidente de la Cámara Venezolana de los Productos Lácteos, y esta mañana escuché a un señor Carnevale, presidente de una de estas asociaciones del campo, de todo lo que se produce en el campo, tanto en la parte del agro como en la parte animal. Hay ciertas cifras que no pueden ser, y me voy a referir a una, ¿verdad? Nosotros comemos carne, pero cuando comemos carne, él habló de carne en la parte general, tenemos una matanza de 125,000 reses por mes. Me parece que eso no va así, porque él habló de toneladas posterior. Estamos sacrificando para que nosotros consumamos 1,5 millones de toneladas por año. Si eso lo multiplicamos por los ceros que son, nos va a dar una cantidad de kilos para que nosotros nos pasemos comiendo carne todo un año, todos los días. Entonces, cuando hablemos de esas cosas, yo se lo pido, por favor, vamos a medir bien lo que nosotros hablamos, porque eso confunde a la gente. Si a ti te dicen que tú tienes 50 kilos para que te lo comas todos los años, estás hablando de 2 kilos por mes, 4 kilos por mes, perdón. Porque el año tiene 12 meses y 50 kilos tú lo divides entre 12, te da 4 kilos, o sea que te puedes comer 1 kilo semanal. No hablemos de tantos millones, porque eso nos hace daño, hermano. Eso nos hace daño y nos confunde. Por lo demás, lo que me queda que decir, siempre con salud, siempre positivo y que haya muy buena energía. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta hermano. Hasta mañana, Fernando. Mira, ya que estás tocando el tema de las medicinas, pues garantizan medicinas contra la diabetes e hipertensión en 566 módulos de Barrio Adentro. Los consultorios o módulos de atención primaria de la red Barrio Adentro cuentan con pleno abastecimiento y garantía de disponibilidad de medicamentos para atender enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas la diabetes y la hipertensión, según informó este miércoles la viceministra de Redes de Atención Primaria, Rosy Carmata. Durante un recorrido por algunos consultorios ubicados en Caricuao, al oeste de la capital, Mata informó que esta parroquia forma parte de las más de 40 áreas de salud integral comunitaria de Caracas, donde se presta atención primaria y donde, según explicó, deben ser resueltas el 80% de las patologías, lo que debería descongestionar los servicios de centros hospitalarios del país. En estos establecimientos se presta atención primaria, se atiende un número importante de patologías, que son enfermedades crónicas no transmisibles, y dentro de ellos está la hipertensión, la diabetes y enfermedades respiratorias. Estos servicios están organizados y se dispensan los medicamentos necesarios para la atención de estas patologías, expresó Mata. En ese sentido, aseguró que desde el Ministerio de Salud se otorga la plena garantía de que al menos en la red de atención primaria se cuenta con la cantidad de medicamentos necesarios para atender a la población que acude a dichos centros. Detalló que en promedio cada consultorio recibe al menos a 2.500 personas al mes. Enza García, una preguntita antes de irnos a la pausa. ¿A usted cómo le va con los precios de ese producto que se llama queso? Mira, no me va tan mal porque no lo compro por donde vivo, que te lo venden carísimo. Lo consigo a la mitad en algunos negocios que están cerca del mercado de Quinta Crespo. Bueno, pero el queso está carísimo. Tremendamente caro. Ahora te sale mucho más caro, un kilo de queso que el mismo kilo de jamón. Sí, sí, es así. Fíjate, hay una cosa que se llama aniquesos, ¿no? Me entero que existe. Asociación Nacional de Industriales del Queso. Su presidenta ejecutiva se llama Trina Michelangeli y ofreció una entrevista en un canal privado esta mañana pidiendo al gobierno que libere los precios de la leche y sus derivados. Pero si ahora regulado nos están clavando ellos con los precios del queso, imagínate tú si lo liberan. Señora Trina, con el perdón... Nos quiere poner a trinar a todos. El perdón bueno, del respeto que usted merece como dama. Pero ¿qué mosquito le picó? ¿Usted sabe cómo se compra el queso hoy en día en la calle? ¿Usted sabe cómo se compran los derivados lácteos en la calle en este momento? No solo por los precios especulativos, sino por la reventa de estos productos y todo lo que conlleva el contrabando. Además, ¿a qué precio lo quieren poner? Es que quieren ver hasta el hueso, señores. A mí que alguien me explique, porque aquí en Venezuela producimos básicamente y somos muy buenos en la producción de quesos blancos. No, queso blanco, el tipo paisa, el palmizulia, el palmita, el primavera. Pues, y esos quesos blancos son característicos de aquí, de esta región. Eso uno no los ve, por ejemplo, en Europa no te venden quesos blancos. Lo que hay, por lo menos en España, lo más parecido a un queso blanco es lo que llaman queso de Burgos, que es como una especie de requesón medio raroso ahí. Y también en el sur se consumen más, sobre todo, son quesos amarillos, que no sé, yo no soy experta en esas cosas, pero me parece que son más curados, requieren más tiempo de procesamiento. ¿Cómo es posible que el kilo de queso uruguayo que nosotros importamos... No, que importa cueste, el gobierno. Que importa el gobierno, cueste la cuarta parte que un vulgar queso telita? Bueno. Que es un queso fresco, es la leche recién horneñada, que la metes ahí en una marmita, chuchu, ya está listo y la vendes. Pero ¿sabes lo que te están haciendo, Enza? Agarran este queso uruguayo, que importa el gobierno. No, que no se ve ya por ningún lado, porque lo tienen acaparadísimo. Me imagino que estará en Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá. Pero ¿sabes qué están haciendo? Agarran este queso, el queso uruguayo que importa el gobierno. Que es riquísimo. Y te lo están vendiendo como queso holandés. Este es el colmo de los colmos, señores. Fíjate lo que hacen con lo que nos da como beneficio al gobierno y estos señores lo transforman en un perjuicio para el pueblo. Bueno, así están las cosas y así están pidiendo que desregularicen quiten la regulación a los productos lácteos. Brandon, aquí levantan las regulaciones con el poco de especuladores y ladrones que controlan la economía de este país. Señores, sálvese quien pueda, como lo dice Vetusta Morla.

platónico y carata mujer. Tú le diste a otro de tu amor la calma, dejando en mi alma una herida cruel. Bajo la bruma y las estrellas, bajo la bruma y las estrellas, bajo la bruma me quiero quedar con ella. Bajo la bruma, mujer, te desapareces. Bajo la bruma, mujer, te desapareces. Bajo la bruma, contigo mi amor se crece. Así cual las brumas del mar, hay seres donde nace amor. Hay seres que nacen y crecen y pronto perecen muriendo de amor. Hay así cual las brumas del mar, hay seres donde nace amor. Hay seres que nacen y crecen y pronto perecen muriendo de amor. Cuando de pronto creí poseer tu amor platónico en grata mujer, le diste a otro de tu amor la calma, dejando en mi alma una herida cruel. Cuando de pronto creí poseer tu amor platónico y grata mujer, le diste a otro de tu amor la calma, dejando en mi alma una herida cruel. Bajo la bruma y las estrellas, bajo la bruma y las estrellas, bajo la bruma me quiero quedar con ella. Bajo la bruma, mujer, te desapareces. Bajo la bruma, mujer, te desapareces. Bajo la bruma, contigo mi amor se crece. Arpa, maraca y buche, nuestra música tradicional del centro del país. Este joropo tuyero que nos trae esta parte del programa. En el año del joropo lo celebramos en toda su diversidad. Y aquí tenemos a Antonio Armas, pero el cantante, en ritmo de joropo central. Y esta versión de Las Brumas del Mar para abrir esta parte del programa. Sigue activa la participación a través de las líneas telefónicas 562-7949 y 562-3953. También a través de las redes sociales. En Twitter nos escribe Johan Moreno y nos envía información acerca de cuando en la cuarta eran felices, ¿no? Y sobre todo esta gente de la oposición que ellos creen haber sido felices en aquellos años. José Alexander nos dice, nos refiere la información acerca de los aumentos de las matrículas en la Universidad Católica Andrés Bello, cosa que los trae de cabeza a ellos, pero no se atreven a protestar públicamente. Lo hacen a través de las redes sociales. Bueno, valentía, ¿no? Nos comentan también Christine Lagarde, esta señora francesa, directora del Fondo Monetario Internacional, ha sido imputada por corrupción en Francia. ¿Qué tal? Bueno, esta información ya anda recorriendo el mundo. Esta señora no haya cómo defenderse, pero imputada por corrupción, bueno, viniendo del Fondo Monetario Internacional no nos extraña nada. Lo que nos extraña es que la hayan imputado. Así será el escándalo. Por acá nos escribe Contraloría Popular 1 y dice: tienen que ponerle un control biométrico a Ledesma cada vez que retire los recursos del pueblo y que tiene déficit presupuestario. Claro, déficit presupuestario, que dé respuesta por los 230 millones de bolívares que están perdidos y nadie sabe dónde está, salvo él y su gente, en la alcaldía metropolitana. Que dé acuse de recibo sobre la denuncia que le puso el diputado Diosdado Cabello. La doble nómina que tiene allí a mucha gente, ¿no? Bueno, por allí pueden irse las cosas. También nos dice, camaradas, deben hacer jornadas para datos filiatorios. Normalmente tardan hasta 20 días en entregarlas. Nos comentan también, garantizan medicinas contra la diabetes e hipertensión en 566 módulos de barrio adentro. Una información que ya hemos comentado y tenemos llamada telefónica. Le recibimos con los buenos días. Hola. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo Ingrid Jiménez de la Casa? Chévere, ¿cómo? Ingrid, ¿cómo anda todo? Mira, todo bien. Esa canción preciosa. ¿Verdad? Ay, sí. Tiene un contenido. Me fascina cuando son tan poéticas. Sí, sí. Muy linda. Me hace acordar de una chica que estudió conmigo, que ella lo tocaba en cuadro precioso. O sea, me remonté en aquellos años cuando estudiaba. Es que ese es uno de nuestros valses más bonitos. Muy lindo la versión. Mire, ayer estaba por decirle, en cuanto al asunto de las medicinas, tengo una amiga, bueno, considero amiga, ella es de Bogotá, pero tiene muchos años viviendo aquí en Venezuela, es más, ella vive en el Táchira, junto con sus padres. Y ella, en una oportunidad que estaba aquí hace como 2 meses, ella tuvo que llevar muchas cosas de aquí, porque con el guarimbeo que tenían allá, ella no conseguía ni siquiera el azúcar. Ahora bien, ella vino, fue a ayudar a una señora que de allá de Colombia, que vivía aquí. Y ella la llamó y le dijo, la llamó el Táchira, le dijo que eso era mentira, que restringió el paso. Ella va normalmente en mi camioneta, va para Cúcuta, ella se quedó abismada en esa. Fíjate, ella le dijo esto. Todos los medicamentos, los que no había ya, porque ya no los conseguían en San Cristóbal, todos los de aquí, los de Venezuela, estaban allá. Le dijo, todo, para hipertensión, para el diabético, para todo, todos los medicamentos, de hecho, en Venezuela y todo, estaban allá. Entonces, ¿qué quieren? Por eso es que esta gente está en contra del Cartago, ella no quiere, y de paso, que el Cartago ella trae consigo, que muchas personas, ellos no están contra eso, porque ellos tienen bastante delincuente aquí, ¿verdad? De todas partes. Entonces, con el Cartago ya se sabe, por eso que no lo quieren. Eso no limita a nadie, que tú puedes comprar, pero tampoco que vas a llevarte 8, 10 por persona, paquete, no. Ellos lo que están, porque saben que va a captar a los sinvergüenzas, a los delincuentes, por eso que no quieren. Y hoy tienen planificado un cacerolazo, pero que saquen a Rinagüer, a ver si se le hunde un poquito. Eso es lo que tienen que hacer. A ver, tienen pactado para ir, que se van a reunir en la Plaza Alfredo Sabel y yo no sé qué más. Ese es buscando de que el gobierno no vaya con eso, pero no, yo no estoy de acuerdo que no. Esa medida debe ir, a juro, como sea. Aquí no podemos estar dejando con esta gente que para nada la necesitamos. Ninguno de ellos les va a solventar el problema. Que eso es una falta de respeto. Una falta de respeto son 5 horas y 6 horas y 7 horas. Personas mayores, impertensas y todo, haciendo una cola. Eso es una falta de respeto. Hay que hacer mucho énfasis en cuanto a eso. Esa es la falta de respeto. Bueno, hasta luego y gracias. Hasta luego. Mira, hasta ¿sabes luego. Cuál es el titular de El Nazi Onal del día de hoy? Titulan así. Fede Cámaras, 2 puntos. Ofrecemos disculpas por tener que pedirle sus huellas. Fede Cámaras manipulando con esto el sistema biométrico. No, pero de verdad que hay que ser sinvergüenza. No, qué cinismo. ¿Y por qué no nos piden disculpas por las colas que nos obligan a hacer en los supermercados? Eso me pregunté yo. Aparte que, mira, es que es esa doble moral, o es esa disociación, definitivamente esa disociación psicótica que tienen algunas personas, que los controles contra el contrabando, ¿verdad? Para combatir el contrabando le parecen humillantes, pero no les parece humillante llegar al aeropuerto de los Estados Unidos y tenerse que quitar hasta los zapatos y que te jurunguen hasta la basurita entre los dedos de los pies a ver si llevas drogas o no. ¿A eso les parece maravilloso? Ah, no, porque ellos tienen que controlar todo el ingreso de personas, o sea, a su país. Son esas cosas que uno no entiende. Los humillan en otros países, en las inmigraciones gringas, y tú los ves felices. Ellos nunca han visto como una humillación, no sé si se seguirán armando. O sea, yo digo porque un familiar mío se trataba en la clínica La Floresta y la embajada gringa quedaba delante de la clínica. ¿Cuántas veces cuando yo no iba a la clínica La Floresta veía colas de gente con un sol inclemente, pero una cosa horrorosa, humilladas en la embajada gringa para ver si le dan un aviso o no? Eso no les parece humillante, ¿verdad? Bueno, es insólito que se manipule con el asunto de la implementación del sistema biométrico, conocido como captahuellas. Que se manipule y que ahora salgan a decir, gente como Fede Cámaras, ve tú. Qué cara más dura, vale. ¿De verdad? Gente como de las de Fede Cámaras, diciendo, disculpen por tener que pedirle su huella. Y esto lo publica El Nacional. Bueno, metiendo casquillo. No, los cómplices del bachaqueo y el contrabando. Señores, y de paso meten casquillo, porque meten casquillo. ¿Sabes? Y mira, qué desvergüenza de Fede Cámaras venir a ofrecer excusas por eso. Cuando los culpables, los responsables de buena parte del bachaqueo, del contrabando, de los sobreprecios, del latrocinio contra el pueblo, es justamente Fede Cámara. Y por eso no ofrecen excusas. Es decir, para ellos, robar es bueno. Atracar al pueblo, estafar al pueblo, eso sí es bueno. Pero las captahuellas son las malas. Son las pagapeo del asunto. Bueno, pero bueno, te diré una cosa, bastante que chillaron cuando las implantaron en los sistemas electorales. Sí, y ahora ellos mismos las piden para sus procesos internos cuando le piden ayuda, cuando le piden apoyo al Señor. Y ahí están. Bueno, la gente de Fede Cámaras que también agarre y le diga a los bancos que pertenecen a Fede Cámara que porque están implementando las captahuellas, porque ya lo están haciendo. Algunos supermercados, sobre todo en el estado Zulia, que también están en las redes, la que pertenecen a Fede Cámara, porque Carrizo no le van y le dicen a ellos, pero ¿por qué utilizan las captahuellas? Eso es humillante. Señores, vayamos al meollo del asunto. Y el meollo del asunto es la lucha contra el contrabando. Pero porque humillante es que la gente de día a día te pongan un número en el antebrazo. Eso sí es humillante. Eso sí es humillante. Y todavía no hemos esperado que la gente de día a día se disculpe. Tenemos llamada. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Yo estoy bien, ¿y tú? Chévere. Ya que era agüita. Y mi maray se ha guardado Pedro Laporta. ¿Cómo me le va, Pedrito? Pedro? ¿Cómo están ustedes? Para de dos. Estamos bien, estamos dos bien. Dos como ninguno y no hay otros que los iguales. Te pueden decir esta palabra. No, yo, no, o sea, dificulto el hombre o la mujer que me iguale. Para que te digan como me digo, no. ¿Qué? Que yo no soy igual a ti, claro que no, chico, tú eres igual a mí, entonces tengo morocho. Nadie es igual a nadie. Nadie es igual a nadie, todos morocho, somos únicos. Ni los morochos son iguales. Claro. Mira, yo quería hacer un pequeño reclamo, si se puede tomar en cuenta, así pues. Fíjate, nosotros tenemos una póliza de seguro, lo que tenemos, lo que estamos por el gobierno del Distrito Capital. Resulta ser que los jubilados, yo como funcionario que fui, quedé jubilado. Y nos repartieron en dos lotes. Un lote lo tiene el Ministerio de Justicia y el otro lote lo tiene Jacqueline Faría. Yo pregunto lo siguiente. Si estábamos como funcionarios en un mismo cuerpo del Estado, ¿por qué los que están por el Ministerio de Justicia tienen una póliza de 100.000 y nosotros una de 20.000? Eso no es discriminación. Porque imagínate, si para yo complementar una póliza y una operación, tengo que pedir alargamiento de póliza porque no me alcanzan 20.000 bolívares para nada. Carne de comercio es lo que somos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que pedir alargamiento de póliza. Ahora, si tú tienes también en la póliza para tú la medicina, y resulta que la farmacia ahorita, por capricho de quien no sé, te dan una medicina y no te dan una genérica ni te dan nada por el estado. Y ellos mueven a capricho y a como les la gana con la computadora, porque tú apareces con un genérico y te dan otro que no es ese. O sea, de mayor costo. Debemos tratar de agotar la póliza por medicina lo más pronto posible. Entonces, cuando tú vas y reclamas, dices, mira, no tengo una medicina por una persona que es hipertensa y necesita medicina para todo el año, y resulta que la póliza se la acabó en 3-4 meses. Entonces, ¿cómo queda esa persona entonces? Claro. Jugando, claro. Entonces, buscando, tiene que comprarse unas agujas y un hilo para tenerse los escalpines para pasar el páramo. Porque no queremos entender de que el tiempo corre y camina, anda rápido, demasiado rápido. Y una póliza de 20.000 bolívares por una persona jubilada no alcanza, hermano, no alcanza. No, no vamos a caer a tubo. No alcanza porque no alcanza. Entonces yo me refiero con esto que, ¿por qué no igualamos la misma póliza con la de los más compañeros? ¿O es que no trabajamos en el mismo cuerpo del Estado? Ese es un reclamo que yo hago, que yo considero justo. Otra cosa, discúlpenme ustedes dos, esto es cuestión mía a las dos personas que voy a nombrar, mía, no tiene que ver los promotores del programa ahorita, las dos personas, muy decentes ellos, este que está aquí y mi maravilla ha guardado Pedro Laporta. Sol Guzmán, muchas gracias por el insulto. Y a la señora que le gusta demandar y que dice que se la sabe toda, de San Juan, que debe de estar siendo ebria y ¿cómo se llama? Insultando a la gente, hermano. Estos programas son para personas decentes como nosotros y chavistas como ninguno, porque no me da pena decirlo. Soy chavista, muero chavista y como chavista y seguiré siendo chavista. Hasta chavista, pues. Hasta chavista, pues, Pedro. Un abrazo grandote. Mira, con respecto al tema de los las medicinas, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional aprobó recursos para fortalecer la red pública hospitalaria. En sesión especial realizada este miércoles, la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional aprobó 688.896.000 bolívares para fortalecer 237 centros de la red de servicios públicos hospitalarios, reseñó el ente legislativo en su portal web. Además, se autorizaron 5 créditos al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, recursos que serán destinados a fortalecer la infraestructura hospitalaria, deportiva y vial de los estados Aragua, Yaracuy, Falcón y Zulia. Así que bueno, se sigue invirtiendo en la salud y tratando, ¿no?, y resolviendo algunos problemas puntuales que se han generado en algunas áreas de este, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el sistema público de salud, con las medicinas y todo esto. Fíjate, hay una digamos como una tendencia de estas de las que están en Twitter en este momento que se llama Venezolanos van a Cúcuta. Y es toda una apología que empezó a lanzar la gente de Ravel y su combo. Oye, ¿por qué no se quedan? Que ellos se vayan y se queden allá. Que sean felices. Dice que van a Cúcuta porque aquí no se consigue nada. Que van a Cúcuta porque allá sí hay medicinas. Entonces los cucuteños son chéveres y Nicolás es el malo. Que van a Cúcuta porque allá hay comida y aquí no. Que en Cúcuta está todo lo que en Venezuela no se consigue. Y es impresionante la cantidad de gente que uno ve participando en esta etiqueta, que lo da como cierto y dice, ay, sí, allá hay de todo y aquí no hay nada. Bueno, y que se vayan y se queden, pero de verdad. Ninguno de ellos, sobre todo los de oposición, es capaz de hacerse la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué allá sí hay y aquí no? ¿Por qué allá usted consigue todo lo que es de Venezuela, fue importado o fue producido en Venezuela? ¿Por qué hay allá y aquí no? ¿Quién se lo lleva? ¿Es que acaso se lo lleva el gobierno? Háganse la pregunta. No se me molesten, señores opositores. No se me molesten. Sencillamente, dedíquense un poquito a apartarse del fanatismo político. Sáquense el nacional de la cabeza. Sáquense tanta basura informativa de la cabeza. RCR de la cabeza. Y siéntense a pensar. ¿Qué Carrizo hace todo lo que importó el gobierno o lo que el gobierno dio los dólares para que se produjera en nuestro país? ¿Qué hace del otro lado de la frontera y no está aquí en Venezuela? Pregúntenselo nada más. Pregúntenselo. Y pregúntense entonces por qué el gobierno ha emprendido esta lucha contra el contrabando y contra el bachaqueo. ¿Y por qué se pretende adecentar nuestro país a través de esta lucha? Pregúntense por qué. Siempre es bueno preguntarse por qué. Las respuestas los van a sorprender. Son las 11:26 minutos. Y bueno, vamos a ir a la pausa con Ana Lila Down Sánchez, más conocida como Lila Down, quien es cantante, intérprete, compositora, productora discográfica y actriz mexicana. Fíjense ustedes que aparte de cantar en español e inglés, también interpreta melodías en diversos idiomas nativos de su país, como el mixteco y el zapoteco, así como maya, purépecha y náhuatl. Reivindica sus raíces mexicanas y de los pueblos indígenas, además de la música regional de Oaxaca. Vamos con este sabroso tema, la cumbia del mole. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole. We'll be right back.

Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. Dios te bendiga, mujer. Irresistible. Hermoso, ¿no? Irresistible poder echar un piecito en una baldosa. No, no es eso, no. La letra es linda. Dios te bendiga, mujer, mujer. Qué letra tan poética, tan bonita y con tanto sabor. Interpretada por el inquieto anacobero, el eterno Daniel Santos, ¿no? Así es. Y lo tenemos con Irresistible para abrir esta parte del programa y ya la parte tenemos, final de hoy. Sí, señor. Participación. Nos escriben por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice Darwin Infante: el contrabando hacia Colombia es de vieja data y se daba principalmente con la gasolina. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio por parte del gobierno colombiano, se incrementa el contrabando de alimentos. Productores y campesinos de esta nación no tienen capacidad para competir con el mercado internacional. Esto lleva a muchos a procurarse un ingreso económico por vías ilícitas. Fíjate tú, no lo había visto desde el punto de vista del TLC. Sí. Y de cómo el TLC ha afectado a la economía colombiana, ¿no? También nos escribe Vladimir Huica, quien nos dice: tengo una duda, me disculpan por mi exagerada desconfianza. ¿Será que esos periodistas y reporteros secuestrados por esos grupos de mercenarios, yihadistas, ISIS o como se llamen, que trataron de acabar con el gobierno de Siria, le hacían el lobby a estos mismos criminales para publicar en las agencias internacionales sus mejores tomas y hacer creer al mundo que estaban venciendo? Lo digo porque en Venezuela esas mismas agencias se prestaban para que un grupúsculo de guarimberos aparecieran como los luchadores de la libertad. De paso, un gringo detenido en San Cristóbal pertenecía a una fracción de esas. Si peco exagerado, me disculpan. Yo creo que no peca exagerado y aquí agarro la frase de la profe Cristina: solo los conspiranoicos sobrevivirán. Se salvarán. Tenemos llamada telefónica. Le recibimos, buen día. Aló, buenos días. Sí, buen día. Ay, se escucha lejos. Ay. Habla Irán Barradas de Baruta. Hola, Irán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Enza? Bien, bien. ¿Y cómo está Rando? ¿Qué tal? Enza, yo estoy llamando porque te acuerdas que en el mes de julio yo llamé por el problema del hospital militar. Ajá. Ajá, mira, ahorita estuve de viaje en Puerto Cabello con mi familia y unos hermanos. Mi sobrinito se enfermó, ¿verdad? Lo llevamos al hospital naval de allí, mire, y fue bien atendido. Tanto él como las personas que yo veía que llegaban por cualquier problema de salud, fueron bien atendidos, ¿oíste? Entonces, eso era lo que quería decirte o recalcar, porque como se está presentando el problema de aquí de Caracas, también hay que decir lo bueno que están haciendo otros hospitales. Claro, ¿verdad? Y lo que queda claro es que eso es política de ese hospital, no de la Fuerza Armada Nacional. Porque yo digo, oye, pero ¿por qué aquí no hay problema y allá sí? Bueno, hubo un cambio. Eso no es una política general a nivel de todos los hospitales militares. Bueno, pero fíjate, de buenas noticias, esperemos que la situación en el Hospital Militar de Caracas cambie, hubo un cambio de director. Ojalá. Ahora está Elsa Gutiérrez, directora. Ah, ok. Se espera que entonces haya esperemos un buen cambio. Esperemos que eso se acomode. Lo que quería recalcar, Elsa, que así como llamamos para decir así malas noticias, también hay que decir las buenas. Excelente, y nos pienso parece. Yo que eso es una buena noticia. Oye, mi sobrinito fue atendido excelentemente. Qué bien. Veía qué bueno. Que llegaban otras personas también enfermas, tanto adultos como niños. Muy bien. Mire, cuando nos dice que fue atendido excelentemente, quiere decir que ya está restablecida su salud. Sí, sí, oye, mira, creo que lo único fue que no tenían un medicamento y bueno, okay, pero los demás medicamentos sí todos los tenían, le administraron su suero porque él estaba deshidratado, tenía vómitos, diarrea, ya está fiebre, bien. De todo. Ya está bien el niño. Bueno, será todo lo que quería decirles, gracias. Bueno, un abrazo grande. Mira, más informaciones. El servicio de agua será suspendido este viernes y sábado en sectores de Caracas y Miranda. En diversas zonas de Caracas y del estado Miranda, Hidrocapital suspenderá el servicio de agua entre el viernes 29 de agosto y el sábado 30 del mismo mes debido a labores de mantenimiento preventivo y correctivo en el alimentador norte, refiere una nota de prensa de la empresa hidrológica. Los trabajos se dividirán en 5 frentes, uno de ellos para la reparación de una avería en la boca de visita de 24 pulgadas del citado alimentador norte de la Florida, a la altura de la iglesia de la Chiquinquirá, además de 4 trabajos adicionales en la avenida Andrés Bello, en Chuao y el Cafetal. La medida, que se extenderá durante 18 horas, será aplicada en las siguientes zonas del municipio Libertador: Avenida Baralt, desde Dos Pilitas hasta la esquina de Balconcito, Avenida Sucre, sectores Tinajita, Flores de Catia, Cortada de Catia, Manicomio, Ruperto Lugo, El Caribe, Los Frailes, Altavista, El Retiro, La Pastora, Sabana de Blanco, Lídice y el Psiquiátrico, Los Mecedores, Hijos de Dios, Diego de Lozada, Hospital Vargas, San José del Ávila y Las Casitas. Asimismo, se extenderá a las comunidades de la carretera vieja de La Guaira y de los sectores Nueva Caracas, parte baja de Los Magallanes, hasta el hospital. Bloques de Silencio, Avenida Lecuna, desde la esquina Angelitos hasta esquina Miranda, Torres del Centro Simón Bolívar, Avenida Universidad hasta Marcos Parra, parte baja de Monte Piedad, zona central, La Cañada, Los Arbolitos, parte baja de La Libertad, primera y segunda entrada de Marina. Así que bueno. Ahí están, es que son un montón de sitios. Son un montón. No, bueno, le vamos a colgar la nota, horas, ¿no? Vamos a, sí, solo 18 horas, igualito vamos a tuitearles la nota y a colgarle en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Recibimos otra llamada telefónica, buen día. Hola, buen día. Buen día. Mis amores, en sí, Randall. Ajá. Soy Franklin Hernández Castro de Los Magallanes de Catia. Caramba, Franklin, ¿cómo estás? Mira, vale, lo que trae la marea. Tiempo que no llamaba. Pero igual amándolos cada día más. Sí. Tan lindo, ¿cómo andas? Lamentablemente me quedé sin equipo de computación, pues se me dañó el mini laptop. Ay, qué broma. Y también tengo mi teléfono celular dañado, en fin. Lo importante es que estoy llamando porque cuando comenzaron el programa, ajá, siempre los oigo, por cierto, igualito, cuando comenzaron el programa hablaron de el acaparamiento y, uh-huh, y los locales que han conseguido donde tienen almacenada productos de primera necesidad. Sí, en Quinta Crespo. Aquí en Cáceres también. Menos mal que esta gente de Policaracas se pusieron las pilas y empezaron a hacer trabajo de inteligencia. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer aquí en la calle Argentina. Desde que comienza la esquina de la calle Real de los Magallanes hasta el Castillo de la Cerámica, sus buhoneros tienen alimentos de primera necesidad, incluso ya con los empaques. Mercal, uh-huh, que igualito. ¿Empaques, disculpa? Sí. ¿De Mercal? ¿De Mercal? Sí, de Mercal, de Pedeval. Caray. Los venden, por ejemplo, la leche que cuesta 30 en Mercal, ellos la venden en 150, los boneros. Y la mayoría de esos boneros los trajo Ledesma a invadir nuestras áreas verdes, nuestros cerros, a construir rancho y a convertirse en buhoneros, pero especuladores. Sí. Esa es la denuncia que quiero hacer para que sigan haciendo un trabajo de inteligencia más a fondo. ¿Cómo no? Y esa gente que está aquí ilegalmente en Venezuela, porque vienen solamente a hacerle el trabajo terrorista, mercenario a la MUD, y después se van o invaden nuestro cerro. Sí. Bueno, Mi respeto, mi admiración, mi cariño, como siempre. Yo no soy una institución importante, pero igual reconozco la labor de información que ustedes hacen y de concienciación para abrirnos más los ojos y estar pendiente de cualquier otra actividad negativa. Un feliz día, hasta siempre. Hermano, ay, recíproco, un abrazo todo el cariño, grande, ¿no? Y eres muy querido por nosotros. Mira, lo que nos reporta Franklin, yo voy a hacer... permitirme hacer una pequeña reflexión, porque fíjate que la gran cantidad de comerciantes informales, ¿no?, que venden productos de la canasta básica, cosa que está prohibida, cosa que constituye un delito, porque hay una ley que lo prohíbe además. Ellos, aseguran que es que a ellos no les queda otra forma de vender los alimentos, pues lo tienen que vender con ese sobreprecio, porque es que a ellos se los venden también con sobreprecio. Aquí doy un ejemplo, el amigo Franklin. La leche de Mercal cuesta 30 bolívares, ¿verdad? El kilo de leche, la bolsa, ¿no? ¿Quién se la vende con sobreprecio? ¿Quién se la vende con sobreprecio? Para que la vendan en 150. Cuesta 30 bolívares, eso es lo que cuesta. Supongamos que ellos la compran en 30 bolívares, ¿le quieren ganar algo? Bueno, pero véndelas a 50. No, es que no la tienen que vender, y menos si es de Mercal, de cajón, mucho menos si es de Mercal. De cajón, Rando, pero lo que quiero decir, para que veas tú todo lo que le ganan. todo lo que le gana. Ahí está un ejemplo de que... A cada paquete de leche, a cada bolsa de leche le ganan 120 bolívares. Por lo menos, ¿no? Ahora, ahí se les cae el argumento, es que ellos tienen que vender caro porque es que a ellos le venden caro. No, si un paquete cuesta 30 bolos, eso es mentira que alguien se los va a revender. No, ellos van, lo compran a 30 bolos y lo revenden en 150. Entonces, no nos engañen, comerciantes informales, con esta situación de justificar o tratar de justificar la venta de productos de primera necesidad a esos excesivos precios. Señora, señor, denuncie, como lo hizo Franklin aquí. ¿En qué sitios de nuestra ciudad hay comerciantes informales vendiendo productos de la canasta básica para caerle a los depósitos que los están surtiendo de estos productos que está prohibido que ellos los tengan ahí? Sí, mira, Randall, otra información. Instalan cámaras del sistema B911 en la frontera para erradicar el contrabando y el narcotráfico. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, explicó que se le dio la instrucción a la empresa estatal china CEIEC, que trabaja con el sistema B911, de colocar cámaras en la frontera de Santa Elena de Guairén, eso allá en el estado Amazonas, como parte de un plan piloto para la supervisión de la actividad que sucede en los límites del país. Con este plan se espera abarcar las fronteras de Ureña, en San Antonio del Táchira, y la frontera del estado Zulia con Colombia. Así se ayuda al control de las alcabalas, apuntó el titular del despacho sobre el tema del contrabando de extracción y el narcotráfico en el país. El sistema se puede apreciar aún de noche con imágenes nítidas y precisas de la actividad que se realiza en las adyacencias de donde está ubicada la cámara de seguridad. Este método tiene la bondad de poder expandirse y esa es la intención, dijo Rodríguez Torres, ya que se requiere facilitar el trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el tema del contrabando. Y bueno, también podemos utilizar, lo digo yo, ¿no? Podemos utilizar el satélite Miranda, que precisamente se encarga de tomar fotos, ¿no? Para también luchar contra el contrabando y el narcotráfico. ¿Tenemos llamada? Decía, buenos días. Decía Santa Elena de Guairén, Santa Elena de Guairén, estado Bolívar. Exacto, estado Bolívar, me peleé. Ajá. Chévere. ¿Cayó la llamada? Bueno, de todas maneras tampoco nos quedaba mucho tiempo y tenemos que ir cerrando ya el programa del día de hoy. No sin antes precisar que mientras se lucha contra el contrabando, también se está luchando para que haya una mayor productividad hacia lo interno en nuestro país. Y esto lo está haciendo el Ministerio de Agricultura y Tierras. El ministro Iván Gil evaluó pues una agenda económica y productiva del país con agricultores, específicamente en el estado de Mérida. Por allá hubo un arranque interesante. Esta actividad tuvo más de 30 voceros del sector que formularon propuestas y recomendaciones para planificar una agenda económica productiva del país, donde se incentive y se palpe realmente la producción de lo que consumimos en nuestro territorio. En Mérida, junto al gobernador de esa entidad, Alexis Ramírez, en Asamblea de Productores Agropecuarios, se analizaron políticas agrícolas. Se resaltó que la apertura de espacios para el debate, la evaluación y la planificación de la Agenda Económica Productiva de Venezuela es una directriz del Tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela como organización política al mando del gobierno. Mérida, como ya sabemos, además de ser un estado y su ciudad capital, una ciudad estudiantil, pero también es uno de los estados con mayor producción agrícola y eminentemente productor agrícola. Destaca la producción, por supuesto, de hortalizas. Produce el 80% de papa que se consume en Venezuela y tiene producción además de leche y carne. El estado tiene mucho que aportar a la soberanía alimentaria de Venezuela. Por eso, la importancia de esta reunión que se llevó a cabo el día de ayer, que se abran todas las discusiones y que se hagan todas las acciones necesarias para incrementar la producción interna. Esto tiene que hacerse con gente responsable, por supuesto, con gente que no esté con malas mañas, con segundas intenciones, que quiera agarrar los reales por aquí para comprarse la camionetota, armar una tremenda finca y no produce absolutamente nada, cosa que nos consta que ha estado sucediendo con los recursos que da el Estado para algunos productores, entre comillas, del campo. Ojalá que se le haga el seguimiento correspondiente para que lo que se invierta en estos sectores de la producción, bueno, se vea recompensado en la producción de verdaderos alimentos para surtir a nuestro pueblo y garantizar la soberanía alimentaria. Leemos tweets, nos dice Contraloría Popular. Camarada, deben hacer jornadas para los datos filiatorios. Normalmente tardan hasta 20 días para entregarlas. Nos dice José Alexander, garantiza medicina contra la diabetes e hipertensión en 566 módulos de Barrio Adentro, y cuelga la nota de Noticias 24. Dice Adán García, Eutirox, medicamento para los hipotiroideos, entre los que me cuento, los trae laboratorios Merck, que están siendo investigados. El año pasado trajeron Purán, peruana, equivalente a Eutirox, funciona igualito, ¿por qué pararía la importación? Hay mil marcas. Al final de esta página, medicine.com, hay un listado de diferentes marcas y países que producen la itiroxina. Los medicamentos deben ser importados directamente por el gobierno y dejarse de la pendejada de las marcas. Hay guisadores. Mi caso es serio. Si no consigo la hormona... Esto le decía Dan García. Mi caso es serio. Si no consigo la hormona, pelo gajo porque no tengo tiroides. Como yo, un bojote. Dice Adán García. Y por último, Lizolet. ¿Patria o bachaqueros? Captahuella contra el contrabando. Así es. Patria o bachaqueros. Usted decida. Son las 11:53. Ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Solo hasta mañana, eso sí. Le agradecemos como siempre su participación, su sintonía, pero sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias también a Roberto Pucci, que estuvo ahí acompañándonos en el control técnico. Hasta mañana les decimos a estos servidores, Enza García. Y Randall Borges, tengan todos buen apetito, feliz tarde y nos vamos con el Sexteto Juventud, Caramelo y Chocolate. Ah, ya para los que recuerdan. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Tradiciones afrovenezolanas. Lo, lo, lo, lo, lo, lo, campanas para San Juan.

corazón de la sociedad. No sabe entender que tan solo el amor, crisol de fraternidad, te devuelve la vida. No ves el fondo de ti mismo. Eso piensas, eso crees. Alcanza en ti la luz divina que mantiene intacta la flor. Que cada mañana brilla tu oportunidad. Ven, amigo mío, levanta tus ojos al cielo. Ven, amigo mío, vive, sube y corre el infierno. Gente del mundo, la solidaridad es amor. Ser humano aquí, ¿cuánto tiempo habrá de pasar? ¿Cuánto tiempo esperar para extenderte una mano? El corazón de la sociedad no sabe entender que tan solo el amor, mi sol de fraternidad, te devuelve la vida. ¿Cuánto tiempo habrá de pasar? ¿Cuánto tiempo esperar para extenderte una mano? El corazón de la sociedad no sabe entender que tan solo el amor, sol de fraternidad, te devuelve la vida. La la y la la la. Si no te portas bien, mere mere con pan caliente. La nación de Guayaba, recuerdo el río Guarapo y fe ancestral. Recuerdo cuando no era más que el niño y el agua, la lluvia que en el monte era el discurso del tiempo. Recuerdo el campo, recuerdo más. Recuerdo cuando no era más que un niño y volaba gallos a un profeta. Recuerdo cuando apenas el menguante rayaba tamarindos, áurica y cara daba mi abuela el cielo, Plácida Leonor. Recuerdo cuando no era más que un niño y contaba del 1 al 10, trompo al aire, mere mere con pan caliente, mere mere con pan caliente. Sobre hectárea y aloe, recuerdos míos, fantasma y luz ritual. Recuerdo cuando no era más que el niño y el fuego, el sueño del arado, las tijeras al viento. Recuerdo tanto, recuerdo más. Recuerdo cuando no era más que un niño y volaba papagayo San Profeta. Recuerdo cuando apenas el menguante rayaba tamarindos, taurica y cantaba mi abuela el cielo. Plácida Leonor. Recuerdo cuando no era más que un niño y contaba del 1 al 10, trompo al aire, mere, mere con pan caliente, mere, mere con pan caliente. Ta ta ta pira di da di da. Mere, mere con pan caliente. Mere, mere con pan caliente. Sensación, qué locura, sedas de atardecer, preludio del amor, travesura, qué impaciente en mi tacto a toda luz, espera tu encanto, qué ternura. En tus ojos la alquimia es tentación, maravilla que hace fuego en mi verso azul. Si me miras tú, solo si me miras tú, ¿qué hace del corazón artesano del querer? Me agita el ojos, la alquimia es tentación, maravilla que hace fuego en mi verso azul. Si me miras tú, solo si me miras tú, ¿qué hace del corazón artesano del querer? Tu duda descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Terrible de las fechorías, cuidado con el rastro de tu identidad, cuidado con el mar, el tobogán particular del arco iris al revés, yeah, yeah, yeah. El rostro de un libro. noches y le gustan las pisadas tristes a quién sabe quién. Contraseñar un país portátil, pobre de ti. No hay cosméticos para la guerra, y menos aquí. La escalera cubre la cola del pájaro pintado, se levantan las hojas. No, esto no es una elegía ni es un romance, ni un himno. Arcoíris al revés. Es apenas la memoria de febrero rasgando el horizonte, que a partir de este 27, ya no es más una línea recta en el azul, sino un dedo oscuro de la historia que se moja en la saliva de la muerte para pasar la página. Y no puede, no puede, no se puede. Cuidado con el blues sin curso en periodismo. Cuidado con la enciclopedia en el patín. Cuidado con la cruz de ese Cristo que anda sin mejillas. La armada, el cristal, el pin. La espuela en cada idea. La más urgente de las cortesías. Cuidado con el parto en cada corazón. Cuidado con el pan. El girasol. De la sonada en el café, yeah, yeah. La mano en la masa, la mancheta, el tiro en la central, el sexo y la cartomate. A propósito del nuevo tiempo, me calzo los pies y descubro cada nuevo paso a quién sabe qué. Contraseña en un país portátil, pobre de ti. Cosméticos para la guerra, y menos aquí. La escalera cubre la cola del pájaro. La escalera cubre la cola del pájaro. Se levantan las hojas. Se levantan las hojas. Yo quiero un amor tropical, muy cerca del mar, con luces del atardecer que encienda al mirar. Yo quiero un amor de verdad, color de sol, que sepa invocar primaveras solo al andar. Yo quiero un amor suavecito, muy lejos de la ciudad, de ardores de luna llena que encienda al besar. Yo quiero un amor de alma y sensación que me haga en la piel un trazo sincero. Yo quiero la miel del beso certero. Yo quiero un amor. Yo quiero un amor bien bonito, muy cerca del mar, que se palidezcan las flores cuando ha de pasar. Yo quiero un amor de verdad, color de sol, que sepa invocar primaveras solo al andar. Yo quiero un amor suavecito, muy lejos de la ciudad, de ardores de luna llena que encienda al besar. Yo quiero un amor de alma y sensación que me haga en la piel un trazo sincero. Yo quiero la miel del beso certero. Yo quiero un amor. Yo quiero un amor de alma y sensación